para hablar sobre este tema, para tratar de también reconstruir un poco lo que pasó en estas semanas respecto a las ocupaciones y la pelea por la vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos comunicados con Diosnel Pérez, que es referente de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán. Diosnel, ¿me escuchás? Buenos días, sí, yo te escucho bien, ¿usted? Bien, bien, ahí te escuchamos bien. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, o en todo caso para que nos ayudes a reconstruir un poco lo que pasó en el Parque Indoamericano en estas últimas semanas, es volver un poco al inicio de la medida, a los vecinos ocupando el predio y aquel momento, en todo caso, del martes 7 de la represión. ¿Qué se proponían ustedes cuando definieron ocupar el Parque Indoamericano? Pero nadie definió ocupar, eso fue instantáneo, fue lo primero. Nosotros después de una semana que empezaron a ocuparse, los vecinos ocupó. Ahí no había una preparación de ocupación de nosotros. Esto fue de parte de... A mí me parece que esta es la interna política entre los dos gobiernos de Ciudad y Nación, fue que preparó y se le fue de la mano. Ahí no había ninguna organización que dirigía esa ocupación. Eso fue dirigida directamente para nosotros del interna del... la política de gobierno y del gobierno de la ciudad y gobierno nacional, y ahí los vecinos, bueno, se metieron todos, no había una organización que llevaba adelante eso, nadie sabía quién organizó eso. O sea, para ustedes fue impulsado por... directamente del gobierno, de alguna parte del gobierno fue impulsado esa ocupación, pero se le fue de la mano. Obviamente sentado sobre una reivindicación más que legítima, ¿no? Claro, claro, sí. No, eso, es, por eso te digo, es una interna política entre Nación y Ciudad que llevó a este, y después se dieron cuenta que se le fue de la mano, y bueno, nosotros como organización estuvimos ahí ayudando a los compañeros, pero no fuimos ninguna de las organizaciones sociales que llevó adelante esa ocupación. Y a ver si coincidís con nosotros, entre ese primer momento, incluso la represión del martes 7, ajá, y el jueves o viernes, el panorama cambió totalmente, se hablaba de vecinos, se hablaba de Barras Bravas. ¿Qué fue lo que operó, lo que actuó ahí? Bueno, la primera represión fue, actuó las dos fuerzas policiales, la federal y la metropolitana, que mató a estos dos primeros, son de policía federal y la metropolitana, y el segundo fueron Barras Bravas, manejados por los punteros políticos de los gobiernos de turno que está ahora. Eso es así, lisa y llanamente. Sí, es así. No, los vecinos pueden... Yo lo conozco a los vecinos de Lugano 1 y 2, vecinos de Nájera, entre Zamoré, son vecinos que salieron con todo su derecho a repudiar la ocupación de un espacio verde, sí, pero no son asesinos. Estos que vinieron son asesinos manejados por los punteros políticos de cada barrio. Bien. A nosotros no nos extraña que aparezca esta clase de gente. Siempre hay. Ellos manejan como quieren. Y un vecino que salieron a protestar no va a salir a tirar a Masalva como salió el muchacho, esos son asesinos. Está claro. Diosnel, ¿y qué análisis, qué consideraciones hacen del acuerdo que se salió a construir desde el gobierno nacional y de la ciudad? Es como que me está diciendo si yo por ahí puedo creer todavía de Papá Noel, ¿no? Ese análisis hacemos, nosotros ya no creemos más de Papá Noel, y es eso, no existe Papá Noel para nosotros, y no, el acuerdo que está teniendo Nación con Ciudad para solucionar la problemática de la vivienda es un acuerdo, es un discurso de ellos. Nosotros tenemos hace 5 años un acuerdo con Nación y Ciudad para hacer 1.600 viviendas en la Villa 20, en 5 años todavía no hicieron una sola vivienda, entonces nosotros ya no creemos más de Papá Noel, así que los vecinos no están tan contentos de que hay un acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. La falta de vivienda existe, así que el gobierno, si no pone una política de solucionar la falta de vivienda a la gente siempre va en esto. Diosnel, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente vamos a estar conectados en lo que va a ser el año que viene, porque por lo que planteás claramente el conflicto sigue abierto. Sí, sigue abierto hasta que no se solucione la falta de vivienda, y si no empieza, por lo menos lo que te digo, nosotros tenemos una ley que ellos tienen que cumplir, y no cumple la ley para hacer las 1.600 viviendas. Esto no está, nosotros no estamos, ¿cómo te puedo decir? No estamos diciendo que ya está perdido. Está clarísimo. Bueno, un abrazo, Diosnel. Otro para vos. Era Diosnel Pérez, referente de la Villa 20 y dirigente del Frente Popular Darío Santillán.